Bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más, y más, pero mucho más. Bésame así, así, así, como quieras tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. A desesperarme, ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Montes y por sierra, por valles y cañadas, al frente de mis hombres buscando guerra voy. Mi vida está cuidada con luz de las estrellas y llevo en mis espuelas la fe de mi valor. Confiado en mi caballo persigo una venganza y tengo por orgullo burlarme de la ley. Me gustan los peligros, ay, y juego con la muerte. Al fin esa es mi suerte y soy con ella fiel. Y aunque me cueste la vida, mi suerte ya echada está. Y si la tengo perdida, al cabo que más me da. La ley me echó a los caminos y en ellos la ley soy yo. Si lo quiso el destino, por eso bandido soy. Llevando la amargura de estar solo en el mundo, hoy voy por tierra dura, quemada por el sol. Me gusta